Tras el ocaso, el horizonte se borró. No corre el aire, pero suena algún rumor. Quizás encuentre un barco para regresar. Cuando la noche se disipe y vea el mar.